que se guarda. Cuando uno hace un análisis de filiación, lo primero que obtiene es una muestra biológica de los casos que están en duda o lo que fuere. De esa muestra biológica se extrae el ADN. La muestra biológica, a su vez, se guarda para estudios futuros o lo que fuere. El ADN, la molécula, la sustancia química, se analiza enseguida y se guarda en forma digitalizada, lo que llamamos perfiles genéticos, que son las características del código genético de los puntos en el genoma en los cuales se hacen los análisis. Puntos en el genoma hay millones, entonces hubo que definir, y eso lo definió esta nueva especialidad que apareció de la genética forense, y está definido internacionalmente. Todos los que hacen análisis de filiación, por la razón que fuere, usan el mismo sistema y los mismos marcadores. Entonces, de lo que se trata es que, por supuesto, uno tiene que tener contra qué comparar ese perfil genético que uno obtiene de una persona de identidad desconocida, por decir. ¿Y contra quién lo comparás? ¿Con los 40 millones de argentinos o más ya somos? Claro, obviamente no. Entonces, por eso se constituyó el Banco Nacional de Datos Genéticos en el año 87, que ahora va a cumplir 30 años en junio, que fue el encargado de ir almacenando las muestras de, uno dice las muestras de las abuelas, pero no son solo de las abuelas, porque no hay que olvidarse de los abuelos y de otros parientes colaterales que tenían hijas o nueras que se supo por dar relatos de sobrevivientes, por un montón de datos circunstanciales, que estaban embarazadas al momento de su desaparición, hay testigos de muchos de los centenares de partos en cautiverio que ocurrieron durante esos años. Bueno, esos familiares aportaron su ADN al Banco Nacional de Datos Genéticos, que hoy en día tiene marcadores genéticos digitalizados de cerca de 311 familias, más de 1.200 personas. Esta es la base de datos contra la cual se compara los datos genéticos de una persona. En su momento, en su comienzo, eran niños, hoy ya son adultos, que dudan de su identidad por razones que pudiera ser a causa del terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. O sea que esa es la historia muy sintetizada del desarrollo de esto a lo largo de estos 30 años. El índice de abuelidad, tal como fue diseñado por este grupo de genetistas de los que yo formé parte, en Estados Unidos hace 35 años, ha sufrido transformaciones, no en su concepto, pero sí en la manera de determinarlo, porque hoy en día todo está automatizado, hay computadoras, ahí está definido los marcadores genéticos que se estudian, las comparaciones las hace la computadora, ¿no? Uno ya no usa más el lápiz y papel para estimar las probabilidades. ¿Cuántos nietos han recuperado utilizando este índice? Hasta ahora llevamos 121 nietos identificados. Sí. De un universo de más de 10.000 análisis. Sí, que hecho. Con todos los nietos recuperados se utilizó los datos genéticos para decir si. Por supuesto, sí. De este índice. Es la única manera de identificar a alguien hoy en día es genéticamente. Y hablamos de identidad genética, porque no me quiero meter en todas las discusiones con respecto a qué es la identidad de una persona y cuánto contribuye lo genético a la identidad personal de la gente. Esto es otro tema, porque de lo que nos ocupamos acá es de la identidad genética, que es la identidad legal, si se quiere, y biológica. Yo creo que fui claro, pero si no, lo puedo repetir, la evolución de la tecnología implicó cambios en la manera de analizar el ADN, cambios en los cálculos del índice de filiación que fuere. Este, es la misma tecnología que sirve para estimar abuelidad, para estimar paternidad, para estimar este, relación entre hermanos, por ejemplo, etc. ¿Cambió la certeza en eso? La certeza fue aumentando a medida que tenemos más datos, además, porque no es solamente, para estos cálculos, no es solamente tener el ADN de los que están buscando y el ADN del que duda de su identidad. También hay que saber cómo varían los marcadores genéticos en la población general del país, en este caso de la Argentina. Durante mucho tiempo este conocimiento no se tenía. Entonces se usaban para los cálculos probabilísticos la frecuencia de estos marcadores de otros países que sí habían hecho los estudios. Entonces, por eso esto es un asunto a tres patas. Por eso hay veces que hay una gente piensa que esto es muy sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo porque la variación en los marcadores genéticos de la población puede influir en la variación de la estimación del índice de parentesco que fue. ¿El índice de abuelidad se ha utilizado en otros países para resolver otros casos similares como puede haber abuelidad en Argentina? Sí, es decir, el índice de abuelidad, como cualquier otro índice de filiación, se utiliza en todo el mundo para pruebas de filiación. A mí me preguntaban hace un rato, bueno, pero ¿y cómo se utilizó acá o se está utilizando acá en la Argentina para delitos de lesa humanidad? Mucho menos, porque afortunadamente los delitos de lesa humanidad no son tan extendidos en el mundo. Pero en la América Latina tenemos experiencia, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador y en Guatemala, en Chile, en Brasil menos, pero lo ha habido en Perú. Y en todos ellos se utilizan esta misma tecnología, que hoy en día, vuelvo a insistir, hoy en día no es que la abuelidad haya perdido protagonismo, lo sigue teniendo, pero hay muchos casos que se resuelven, ya sea sin necesidad de llegar al nivel de abuelos, simplemente porque los abuelos no están. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda identificar genéticamente personas en base a la comparación de su ADN con algún progenitor directo, con algún padre o madre que sí esté viva. Y acá en la Argentina hemos tenido varios casos que se han resuelto, algunos en forma total porque el padre o la madre estaban vivos, sobre todo el padre, en varios casos muy emblemáticos. Y el propio caso de los más emblemáticos de todos hasta ahora, que es el nieto de Estela Carlotto, este muchacho fue identificado porque primero se identificó genéticamente los restos de su padre, de Montoya, y no se utilizó el ADN de Laura Carlotto simplemente porque la familia decidió que no querían otra exhumación en su momento. Ustedes saben que Laura Carlotto, los restos le fueron entregados a la familia, pero tenían el ADN de la abuela, de Estela, de su marido fallecido y de sus tres hijos vivos, y que con eso bastaba y sobraba. Pero quiero decir que hoy en día nosotros, por supuesto, seguimos muy fijados históricamente y emotivamente con el índice de abuelidad, que sigue teniendo total vigencia. Viene de la mano su trabajo con el equipo de antropología forense. ¿Perdón? Viene de la mano su trabajo con este equipo de Son trabajos muy semejantes, porque se trata de identificación humana. El equipo de antropología forense comenzó también en una etapa del desarrollo de esta ciencia en la cual no había análisis de ADN. O sea que el equipo de antropología forense, y por eso llaman antropología forense y no de genética forense, porque empezaron haciendo estudios antropológicos de los restos. Eso continuó, no solo de estudios antropológicos de los restos, sino de las familias de las familias que buscaban a sus parientes desaparecidos.